Hola Dana, el propósito de esta cuarta práctica es conocer la estadística de acceso a mi blog. Para ello, he pinchado en el escritorio de mi blog y después le he dado estadísticas del sitio. Me aparece una gráfica en diagrama de barra donde podemos observar las estadísticas con todo lujo de detalle. Primero analizo la frecuencia de visitas por volumen semana. En la semana del lunes 17 de marzo he obtenido 8 visitas de 5 visitantes. En la semana del lunes 21 de abril he obtenido 6 visitas de 4 visitantes. En la semana del lunes 28 de abril he obtenido una visita de un visitante y por último en la semana del lunes 12 de mayo he obtenido 2 visitas de 2 visitantes. En definitiva, el número total de las visitas de mi blog es 17. Con respecto a la procedencia geográfica de las visitas, encuentro que durante los últimos 7 días no he recibido ninguna visita. Durante los últimos 30 días he recibido 8 visitas de España y una de Estados Unidos. Por último, constantemente he recibido 15 visitas de España, una de Ecuador y una de Estados Unidos. También he descubierto que la página de inicio archivo es la página líder con un total de 12 visitas. Después es la segunda pieza de audio, que ha tenido 2 visitas. Y por último, lugares turísticos de interés con 1 visita. Por otra parte, he tenido 2 clics al enlace web de YouTube, los lugares más asombrosos y extraños, segunda parte. También he obtenido un clic en una de mis fotografías del campo de concentración. Analizo las referencias y observo que se ha accedido a mi blog una vez a través del buscador Google y otra vez a través de Twitter. Por último, he descubierto que los términos de búsqueda que los usuarios han utilizado para realizar la búsqueda son términos de búsqueda desconocidos.